soto Nana bwaki la vina mai Nikolo ya bolingo na pesi Molombaka embe sokyo boingai Wano zari konyoko rongai Nana teka la vina ngai Nani asombe langa se yo yo yo Bolingo na pesi yo Loko la supu na monoko Bolingo na kabeli yo Ele kipomba na sukali Nana le mbinzo to Aye aselo Onga ima banzo selo Mopali langa kitoko Habi mala sanza valeko Ola kokufa selo Abimana sanza maleko Ora koku faselio Abama Alondo Mol mol Kanate kala finangai Nani asambelanga selio Kolingo na pesio Loko la supu na monoko Bolingo na kabelio Ele kipomba la sukali Kante Nana le mbinzo to Aye aselio Kakareo Onga ima banzo selio Mopali nanga kitoko Abimala sanza maneko Ora kokufa selio Nana le mbinzo to Aye aselio Señor, compa linanga kitoko, abimana sanza banye kwa pape, ora kokufa señor. mettre à l'heure. Ma comme la prima, à l'heure de la prima, à l'heure de la prima, à l'heure de la prima, à l'heure Ti azua o yo gorete o alo papa lo ma kana yo kaime toti kana te kana yo kaime mati miso kana yo kaime toti kana te kana yo kaime akoki mamangu sa kilometre alo akome la pema kana yo kaime lofola tobi mi na gandalome bako bakela ngai maladie en pese maloba maloba kana yo kaime toti kana te kana yo kaime mati miso kana yo kaime toti kana te kana yo kaime mako ki mamangu sa kilometre alo mako me la tema kana yo kaime loko la ba moni kana yo na musique empire o bakoti azua o Bazoa ya ninyo Bala papa lo ba Kana yo kaime Toti kana te Kana yo kaime Bateli miso Kana yo kaime Toti kana te Kana yo kaime Ako ki mamangu Sa kilometre ala Ako me la pema Kana yo kaime Je.